message and some words to call your own and take them home. No one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Una canción de la agrupación Breath, The Guitar Man, canción de los años 70 en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? El 23 de abril del año 1988, las 5 canciones más importantes en Billboard. Ascendía una posición, Girlfriend, de la vocalista Pebbles. Wish me love for wishing well, to kiss and tell. Oh. 5 canciones más importantes en Billboard, 23 de abril 1988, lugar número 4, subiendo un puesto, Wishing Well, Terence Trent D'Arby. Dreams, Get Into My Car, canción de Billy Ocean, el anterior número 1, descendía al puesto número 3. Canción número 2 para Devil Inside, permanecía estable in excess. A partir del 23 de abril del año 1988, Where Do Broken Hearts Go de Whitney Houston llega al primer lugar de Billboard Magazine y su listado Hot 100, donde permanece 2 semanas. Con esta canción, Whitney Houston rompe el récord que ostentaban The Beatles y los Bee Gees con más temas consecutivos en el lugar número 1 al lograr 7 canciones consecutivas en el primer lugar. Whitney Houston, el nuevo número 1 en Billboard. A partir de una fecha como esta, 23 de abril, año 1988. Something on my mind.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Doesn't really matter if Boys, una de las llamadas boy band, y una canción de los 90, As Long As You Love Me, escuchando en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 23 de abril. Año 1987, la cantante Carole King demanda a Lou Adler, dueño de su sello disquero, por incumplimiento de contrato y por el no pago de $400,000, dinero que le correspondía de sus regalías. Además, en la demanda reclamaba los derechos de todas las grabaciones anteriores. Una fecha como esta, año 1987, sucedió eso con la vocalista Carole King, a quien la tenemos con uno de sus emblemáticos temas, You've Got a Friend, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. So cold, they'll hurt you.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de la agrupación Chicago con su vocalista Peter Cetera de los 80, balada de los 80, en Estrellas de Medianoche, You're a Hard Habit to Break. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What other reason can I give to you?